Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es viernes 28 de noviembre de 2025. Estás escuchando Radio Marca Elche a través del 101.4. También nos puedes seguir en directo en Tele Elche, en la televisión local de Elche. Y cuando tú quieras, en el podcast que colgamos, nada más terminar el programa, en la app móvil y en las páginas web. Comenzamos el repaso a los titulares de la jornada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta noche, desde las 9, Getafe y Elche abren la jornada número 14 de Primera División en el Coliseum. El equipo ilicitano visita tierras madrileñas con el único objetivo de volver a ganar después de 6 partidos sin hacerlo. El Elche, además, tiene su asignatura pendiente a domicilio, donde todavía no ha podido sumar de 3 después de empatar ante el Atlético de Madrid, el Sevilla y Osasuna. De los desplazamientos a Vitoria, Cornellá y Barcelona, se marchó de vacío. Ahora mismo el conjunto franjiverde es décimo en la tabla con 16 puntos, es decir, está a uno del Getafe, que es séptimo con 17. Los ilicitanos tienen 5 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que abre el Girona con 11. El de esta noche es un partido muy importante. Las sensaciones que transmite el Elche son buenas, pero el bagaje de puntos en los últimos 2 meses es bastante pobre, con 3 puntos de 18 posibles. Pero nos aferramos a las buenas sensaciones que nos dejó el equipo, sin ir más lejos, en los empates en casa ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Dos partidos que acabaron en empate, pero que perfectamente podrían haber sido 2 victorias. ¿Qué Elche espera Eder Sarabia? Que veamos esta noche. Espero lo que somos, espero lo que hacemos en casa y espero lo que somos. Evidentemente también somos uno de los equipos que en principio nos hacen menos goles. Es verdad que por ejemplo en balón parado el otro día recibimos 2 goles y va a ser una faceta que esta semana la tenemos que hacer mejor. Entonces espero el equipo que veo, que tiene que ser muy completo, que tiene que ser bueno defensivamente, que tiene que ser fuerte. En el fútbol está cuando la tienes, cuando no la tienes y cuando está dividida. Pues en todos esos aspectos necesitamos ser un gran equipo. Y luego también creo que es otro partido en el que, después de recuperarla, va a ser importante lo que hagamos con ella para poder llevar ese partido a lo que nos interesa. Recordamos que el Elche tiene las bajas de Víctor Chus y Josan para la visita al Coliseum. Enfrente estará un Getafe que ha perdido sus últimos 2 partidos, 1-0 ante el Mallorca y 0-1 la semana pasada ante el Atlético de Madrid. El conjunto azulón también tiene marcado en rojo este encuentro ante el Elche. Se está hablando mucho en la previa del duelo de estilos que vamos a ver esta noche, aunque ni Sarabia ni Bordalás han querido entrar en eso. El técnico del Getafe le contestaba ayer a un compañero que su equipo también quiere ser protagonista con la pelota, no solo el Elche. Sí, bueno, eso es lo que tú crees. Nosotros queremos ser protagonistas también, siempre con balón. Lo que ocurre es que, bueno, los partidos pasan por diferentes fases, pero nosotros somos un equipo que también queremos ser protagonistas, que queremos tener el balón, que nuestro objetivo siempre es ir a por los partidos y bueno, como he comentado anteriormente, el Elche tiene variantes, tiene muchas alternativas y no va a ser un partido fácil, ni mucho menos. El Getafe Elche desde las 8:30 con la previa en directo en Marcador a través de Radio Marca Elche en el 101.4, en Tele Elche y en Es Radio para Elche y Comarcas en el 103.7 con Paco Gómez, al que ya tenemos en tierras madrileñas, y desde aquí, desde los estudios centrales, Pablo López, José Antonio Tenza y un servidor, José Antonio González. Por otro lado, ayer se celebraron las elecciones a la presidencia del Club Balonmano Elche. Javier García ha sido el ganador al obtener 100 de los 150 votos emitidos por los 46 que han ido a parar a la candidatura de Gregorio Sánchez. 4 fueron votos en blanco. La proclamación, si no hubiera impugnación de la votación de la nueva junta directiva, se hará efectiva el próximo martes 2 de diciembre. Además, como cada viernes, en la recta final del programa repasamos una agenda deportiva que llega cargada de partidos y eventos para nuestros representantes. Sin ir más lejos, el domingo se celebra la primera edición de la Maratón Elche-Alicante. La carrera empieza a las 9 de la mañana desde la diagonal del Palau, es decir, al lado del Palacio de Altamira, y cuenta con 11 kilómetros por Elche, 20 por la autovía y los últimos 11 que son en Alicante, una prueba cuya línea de meta estará instalada en el Muelle 12 del puerto de Alicante. Para esta primera edición hay inscritos más de 4.400 atletas, muchos de ellos internacionales. Nos tomamos un respiro, hacemos una pausa publicitaria y entramos de lleno en la previa del Getafe Elche de esta noche. Que no te den las campanadas. Llega el reto fin de año a los concesionarios de ocasión de Grupo Serrano Automoción. Los mejores precios de 2025. Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. Desde 14.290 euros. Solo hasta final de año. En los concesionarios Audi, Seat, Cupra, Volkswagen y Skoda de Elche, Santa Pola, Orihuela y Torrevieja. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Águila Bar podrás disfrutar de la mejor cocina de mercado, productos de cercanía y nuestras sugerencias a la carta los 365 días del año. Desayunos, menús diarios y los fines de semana menús de grupo, tanto para comidas de tardeo como cenas. En familia o con amigos, interior o terraza, tú eliges. En el centro, Altavix, Corazón de Jesús y Conrado del Campo. Águila Bar, bares para vivirlos. La madera es mucho más que un material. Es calidez, diseño y distinción. En José Jiménez Carpinteros llevamos más de 25 años creando cocinas, armarios, puertas y espacios a medida con un sello único. Visita nuestro showroom en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. José Jiménez Carpinteros. Calidad, diseño y tradición a tu medida desde 1996. Marcamos la diferencia. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Cada vez hay más gente que disfruta de BYD, la marca líder en vehículos enchufables. Súmate a la energía del cambio y aprovecha ahora los Black Days de BYD Marcos Automoción del 3 al 30 de noviembre de 2025 con ofertas insuperables. Ven a BYD Marcos Automoción, concesionario oficial BYD en Elche. En Innova Ocular Dr. Soler celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Innova Ocular Dr. Soler, 40 años contigo. www.drsoler.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Partido bonito el de esta noche en el Coliseum. Se enfrentan el Elche Club de Fútbol, que es décimo con 16 puntos, y el Getafe, que es séptimo con tan solo uno más, con 17. Si el equipo ilicitano es capaz de ganar hoy en tierras madrileñas, dormirá en la séptima plaza y, lo más importante, ampliará la distancia con la zona de descenso, que ahora mismo es de 5 puntos. Hay duelos interesantes en esta jornada número 14 de Primera División que abren azulones y franjiverdes. Por ejemplo, el Mallorca recibe a Osasuna. Osasuna está marcando la permanencia y el Mallorca solo tiene un punto más. El Girona, que abre el descenso, juega el domingo en Montilivi ante el Real Madrid. El Levante se mide al Athletic en Orriols el sábado. Y el Oviedo, que sigue sin ganar desde la llegada de Luis Carrión, se desplaza hasta el Metropolitano para jugar ante el Atlético de Madrid. Son partidos complicados los que tienen por delante los equipos que están en descenso: Girona, Real Madrid, Levante, Athletic y Atlético de Madrid, Oviedo. Y los dos equipos que están al borde del abismo, Mallorca y Osasuna, se enfrentan entre ellos. Es, por tanto, una buena oportunidad para que el Elche haga sus deberes y ponga más tierra de por medio con la zona roja de la tabla, pero el partido de esta noche no va a ser nada sencillo. Para el encuentro de hoy hay bajas en los dos equipos. En el Elche no están el sancionado Víctor Chus ni el lesionado Josan. En el Getafe se pierden el partido por sanción Abkar y Mario Martín. Esta última es una baja muy sensible, además del lesionado Da Vinci. En el caso de Sarabia, al menos habrá un cambio en el 11, tendrá que ser obligado por la ausencia de Víctor Chus. Se espera, por tanto, que regrese Pedro Vigas, que no ha participado en los últimos dos partidos por unos problemas físicos que sufrió en Montjuïc ante el Fútbol Club Barcelona. Y a partir de ahí, como siempre, es una quimera tratar de adivinar el equipo titular de Sarabia, empezando por la portería, porque ahora mismo puede jugar cualquiera de los dos, ya que tanto Iñaki Peña como Dituro han dado garantías y han ofrecido un muy buen nivel. Un 11 podría ser este: Iñaki Peña en portería, línea de 4 con Álvaro Núñez por la derecha, David Affengruber y Vigas en el centro de la defensa y Adrià Pedrosa por la izquierda. Por cierto, Affengruber está apercibido con 4 amarillas. Cuando vea otra cartulina será la quinta y se perderá el siguiente partido. Esperemos que eso tarde mucho en ocurrir. En el centro del campo estarían Aguado, Febas, Diang y Germán Valera, y arriba Rafa Mir y André da Silva, aunque Sarabia tiene mucho y muy bueno donde elegir, porque con este 11, por ejemplo, nos estamos dejando fuera a Rodrigo Mendoza, Martín Neto o el propio Álvaro Rodríguez. También es posible que el míster mantenga la defensa de tres centrales con dos carrileros. En cuanto al Getafe, la prensa azulona da este posible 11: David Soria en portería, tres centrales con Gené, Juan Iglesias y Domingos Duarte, carrileros Kiko Femenía y Diego Rico, centro del campo con Arambarri y Luis Milla, un Luis Milla que está haciendo un temporadón, y en ataque San Cris, Liso y como punta de lanza Borja Mayoral, un Mayoral que es el máximo goleador histórico del Getafe en Primera División. Lo que está claro es que el Elche viene de hacer un gran partido en casa ante el Real Madrid. Hablaba la semana pasada Sarabia sobre hacer historia, que fue el eslogan que empleó el técnico para referirse al duelo ante el Madrid. Atención, porque el Vasco avisa en la previa: tan importante fue el duelo ante el Real Madrid como lo es el de esta noche ante el Getafe. Ahí hay un niño viendo el entrenamiento y decía: estamos aquí para hacer historia. Bueno, a ver, yo creo que todos los equipos quieren ganar y quieren ganar contra cualquiera, pero bueno, es un poco, era el mensaje el otro día contra uno de los mejores equipos del mundo, contra los mejores jugadores del mundo, con la muestra de crecimiento que ha tenido el equipo, bueno, ya desde el año pasado, pero desde la pretemporada, y de la convicción que sentimos dentro de que podemos ganar a cualquiera. Entonces ya lo hemos transmitido. No es más importante el Madrid que el Getafe, ni el Barcelona que el Girona, ni el... O sea, entonces eso ya ha pasado, hemos ido a por ello con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos, y ahora necesitamos otra vez volver a ponerlo en un contexto diferente que otra vez nos va a exigir volver a demostrar que somos un gran equipo, que nos va a poner dificultades, que esas dificultades las tenemos que asumir como retos para que el equipo siga creciendo. Y al final del partido, evidentemente queremos ganar, pero sobre todo lo que queremos es seguir pensando que cuando acaba cada partido somos mejor equipo, porque eso a la larga nos va a llevar a cosas importantes. Entonces, bueno, es exigencia, es inconformismo, es convicción, es ilusión y es un poco esa valentía que entiendo que nos viene caracterizando. Por cierto, que el Coliseum no es un estadio que se le dé mal al Elche, al menos en primera división, porque en el campo del Getafe está invicto el equipo franjiverde en la máxima categoría. En 5 visitas ha cosechado 4 empates y ha logrado una victoria. El triunfo fue en el curso 21-22 gracias a un solitario gol de Lucas Pérez. Así que ojalá esta noche siga la racha. En ese sentido, un aspecto importante será el juego directo que emplea el Getafe. Esa segundas jugadas donde el equipo de Bordalás es un conjunto fuerte y sobre todo también el balón parado. A ver, hay el juego directo de ellos, creo que no son tan poderosos en las últimas líneas en ganar primeras acciones, pero sí es un equipo que vive mucho la segunda jugada y que a partir de ahí te compromete mucho. Y luego sí que es verdad que es un equipo que sobre todo el balón parado pues hace mucho daño. Ha hecho goles en falta lateral, ha hecho goles en córner, a veces en acción directa, a veces después de un rechace. Entonces, bueno, no es solo importante la altura, que Álvaro podría ser importante en momentos puntuales, sino qué pasa después de esa segunda acción, ¿no? Y luego también un poco pues con nuestro modelo, pues la velocidad que puedan tener los jugadores de arriba, como decía antes, pues normalmente Liso Mayoral, pero si juega Costa, si juega Sancris o si juega un centrocampista más claro, pues bueno, también controlar un poco esas situaciones, si el juego, si puede ser más trascendente la espalda, si puede ser más trascendente dentro tener algún jugador de más. Bueno, pues un poco en base a lo que te propone el rival y en base a lo que acaba sacando en la alineación, pues que estemos un poco listos en todo eso y atentos. Ya digo, no es tan importante esa primera acción, sino muchas veces más lo que pasa después de esa primera acción. Pues el míster del Elche, que lo tiene súper claro para esta noche, por su parte a Bordalás se le preguntaba por la importancia de sus jugadores en el centro del campo. El técnico alicantino le guarda respeto al Elche. Muy importante, siempre es importante, no solamente contra el Elche, contra todos los rivales, es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, no siempre puedes tener esa posesión del balón porque el rival te presiona, porque, como he dicho, no solamente nosotros, el Elche también es un equipo que presiona, es un equipo que intenta ganar duelos, es un equipo que hace faltas también, o sea que parece que que encuadramos, ¿no?, a los equipos y a los estilos. No, somos respetuosos. El Elche es un equipo que está haciendo bien las cosas, sabemos que nos va a poner las cosas difíciles y bueno, nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, intentar jugar bien, porque para ganar no hay otra fórmula que intentar jugar bien y ser mejor que el rival en muchas facetas del juego, cosa que no va a ser fácil, porque no es fácil para ningún equipo. En la previa ha habido un nombre propio, el de Álvaro Rodríguez, que está en racha con el Elche tras marcar ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Bordalás lo tuvo a sus órdenes el curso pasado en el Getafe. Esto dice el míster azulón sobre el Toro Rodríguez. Sí, muy, muy buen recuerdo, porque es un gran chico. Sí que es verdad que él tuvo la mala suerte de venir sin haber hecho prácticamente pretemporada. Vino con una lesión que recuerdo muy bien, que le tuvo incluso apartado de poder entrenar con normalidad, y obviamente a un jugador como él, que necesita estar bien físicamente, porque es un jugador muy corpulento, es un jugador con mucha envergadura, y pues le costó, pero bueno, no es culpa de nadie, simplemente de situaciones, que las lesiones obviamente es lo peor para un futbolista. Pero tengo un muy bonito recuerdo, porque es un gran chico, es un gran chaval, y siempre le deseamos lo mejor, porque estuvo un año únicamente, pero aquí le queremos todos. Ahora repasamos los datos de Álvaro Rodríguez en toda una temporada con el Getafe y Álvaro Rodríguez en este primer tramo de la campaña con el Elche. Sarabia también se deshace en elogios hacia el Toro Rodríguez. Pero nosotros jugamos contra el Castilla y él estaba un poco más en el C, estaba un poco entre el Castilla y el C, y la tasa estaba sancionado y jugó contra nosotros y nos metió 2 goles. Y ya desde ese día dije, uff, este tiene muchas cosas, ¿eh? Porque, bueno, es un gran rematador de área, juega muy bien de espaldas. A pesar de que le ves así grandote, es rápido al espacio. Luego sabíamos que es bastante fino en situaciones del juego, y con nosotros creo que pues encima está entendiendo también cada vez mejor lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos y es una perfecta muestra de que a veces no necesitas jugar todos los minutos y siempre de titular para poder destacar. Primero agradecérselo a él por su compromiso que está teniendo. Porque es verdad que jugó contra la Real, hizo un partidazo y luego le quitas contra el Madrid y es capaz de entrar desde el banquillo y hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces, primero agradecérselo a él y luego también, pues bueno, que los demás vean, porque a veces el jugador se obsesiona y solo le vale jugar y ser titular y jugar los 90 y pico minutos, pues que a veces también puedes destacar, pues eso, como dijo en su día Simeone, que a veces son mejores 20 minutos buenos que 70 regulares. Es una buena reflexión las palabras de Sarabia sobre un Álvaro Rodríguez que el curso pasado jugó 22 jornadas con el Getafe, en las que marcó un total de 2 goles. Este año con el Elche, de las primeras 14 jornadas, ha jugado 11 y ya lleva 2 dianas. Así que buen rendimiento del delantero con la camiseta franjiverde. A Sarabia también se le preguntaba por las claves del partido. Pues enfocarnos en el juego, enfocarnos en lo que podemos controlar, que es lo que creo que estamos haciendo muy bien y creo que nos ha demostrado por activa y por pasiva que es lo que nos funciona. Entonces, seguramente habrá que entrar a las dos partes pues muy puestos. Tenemos que ser capaces de imponernos y llevar el partido a lo que nos interesa. Tenemos que estar preparados pues si ellos se pueden asociar más, si ellos pueden tener más jugadores por fuera, más jugadores por dentro, si son más verticales en momentos determinados, el perfil de los jugadores un poco ofensivos, cuando nos salten a apretar, encontrar bien dónde pueden tener esa debilidad para a partir de ahí intentar ir a campo contrario, eso luego tener cierta pausa en campo contrario para poder desgastar, para poder también limitar un poco la capacidad que ellos puedan tener de transiciones. Como he dicho antes, también llegar bien a los últimos minutos del partido, porque tanto si nosotros, evidentemente si el resultado es más holgado o no, pero si el resultado es corto, pues o bien para acabar de finiquitarlo o bien para poderle dar la vuelta o si está empatado, pues bueno, puede ser unos minutos en un partido, entiendo que puede ser unos minutos importantes. Entonces, bueno, muchas cosas y como todos los partidos, empezando también porque el otro día veíamos, por ejemplo, que en el partido contra el Atlético, que era la misma, bueno, no era la misma hora, ¿no? Era un poco antes, pero que también se resbalaba mucho, tenemos que elegir bien los tacos, tenemos que estar atentos absolutamente a todos los detalles. Hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del Getafe Elche. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. NovoCenter.com. Hay hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Todos celebran el Black Friday, pero en Hogar Mobiliario no celebramos el Black, sino el Blank Friday, el Viernes Blanco. Y no veas qué grandes descuentos en mobiliario y cocinas de primera. Oye, y si son marcas de primera, que sea el Blank y Verde Friday. Ofertas y marcas de primera, como nuestro equipo. Sí, este Black Friday no te fundas a negro y ven a Blank y Verde Friday de Hogar Mobiliario y no empiezas a pagar hasta el año que viene. Es que ya sabes, Hogar Mobiliario no es lo mismo. Hogarmobiliario.es. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Ah, y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. El domingo 14 de diciembre te esperamos para animar a los participantes de la 14ª subida al Racó de la Morera. El Ayuntamiento de Elche y Kilómetro a Kilómetro, organizadores de la prueba Gran Premio Involucra Oma y Sandals, quieren agradecer la gran acogida de los participantes que han agotado todos los dorsales. Será una gran fiesta del deporte y tú no puedes faltar para animar. Recuerda, el domingo 14 de diciembre con salida y llegada desde la Universidad Miguel Hernández. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Sarabia decía ayer en la previa que tiene claro quién va a ser el portero esta noche, aunque no lo quiso decir, evidentemente se deshizo en elogios el míster en sus, hacia sus tres guardametas, Iñaki Peña, Matías Dituro y un Alejandro Iturbe que todavía no ha debutado. También dijo que Dian y Héctor Ford, que estuvieron muy bien ante el Real Madrid, tienen opciones de seguir jugando. De Dianja añadió que es un jugador muy comprometido y que está con ganas de rendir, que el otro día demostró el gran jugador que es. Sobre Héctor comentó que está participando más por fuera que por dentro y que cuando adquiera su plena madurez, porque es un jugador muy joven, podrá consagrarse como el pedazo de futbolista al que apunta en convertirse. Y es que, sea como sea, en este Elche, juegue quien juegue, lo hace bien. Las sensaciones que transmite el Elche son buenas y eso que tan solo ha podido sumar 3 puntos de los últimos 18 posibles. Sobre esta mala racha de resultados se le preguntó ayer en rueda de prensa al míster Eder Sarabia. Está claro que estamos en un mundo seguramente muy resultadista, que aquí hemos intentado desde el primer día explicar las cosas porque si las entendéis mejor, todos los que no estáis dentro del vestuario, pues seguramente también las vais a saber valorar más y os va a gustar más. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con todo, pero sí que seguramente uno de los grandes méritos del equipo es que, al margen de no estar consiguiendo esos resultados, pues sí que la gente siente cosas positivas, siente confianza, siente ilusión, siente orgullo. Eso es muy bonito, es importante y creo que nos alimenta y nos ayuda que en un medio largo plazo, porque al final no se trata de ganar mañana solo, se trata de ganar, como he dicho muchas veces, en la 25, en la 26, en la 28, en la 33 y demás. Todo lo que hacemos es eso, para ser mejor equipo y para tener más posibilidades de ganar en el medio largo plazo. Es verdad que estamos llegando ya al Ecuador de la Liga, pero bueno, en general las sensaciones son muy buenas y eso es realmente lo que podemos controlar. Entonces me gusta, y ya lo sabía además cuando venía aquí, que aquí muchas de las cosas que íbamos a hacer se iban a valorar de manera especial al margen de los resultados. El otro día estábamos con la grada, la semana pasada, y una de las cosas que les decía que no debían perder era eso, el dentro de la exigencia que tiene que tener una afición y una prensa y demás, que se valore realmente lo que se está haciendo, porque eso que en muchos sitios no se da puede ser una ventaja en comparación a otros, y creo que nos ha ayudado mucho desde lo que piensa la dirección a lo que sentimos que recibimos de fuera. Nos ha ayudado a transmitirnos tranquilidad para adentro trabajar y poder llegar a lo que queremos ser. Y en el otro bando, en la previa, se le preguntaba a José Bordalás si se siente respetado en el mundillo del fútbol. Esta noche se enfrenta a un Elche que está acaparando muchos focos y muchos halagos, para bien. Yo voy a decir una cosa, en el 2011, esta es la trayectoria de Bordalás en los banquillos. En el 2011 casi sube al Elche a Primera División, esta historia no la conocemos muy bien. En el 2013 clasificó al Alcorcón para el playoff de ascenso. En el 2016 subió al Alavés. En el 2017 subió al Getafe, al que llevó años después hasta Europa. En 2022 metió al Valencia en la final de la Copa del Rey en su primer y único año en Mestalla. Y en 8 temporadas como entrenador del Getafe en primera siempre ha salvado la categoría. Yo creo que Bordalás es un pedazo de entrenador, porque más allá de que te guste más o menos cómo juegan sus equipos, siempre exprime al máximo el rendimiento de sus futbolistas y siempre obtiene resultados. ¿Se siente Bordalás respetado? Sí, por supuesto. Yo siento que se me respeta y se me reconoce el trabajo, porque el trabajo nuestro es increíble desde hace ya muchas temporadas. Entonces, el que nos critica obviamente no tiene conocimiento de las situaciones que vivimos y las limitaciones que tenemos y el gran trabajo que llevamos haciendo desde hace muchas temporadas. Bueno, pues es momento de marcharnos a Getafe. Allí nos recibe el compañero de Radio Marca, Marcos González, para contarnos la última hora del conjunto azulón. Hola Marcos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Pues un Getafe que llega en una mala racha después de 2 derrotas consecutivas, ambas por un tanto a cero, y que tiene lesionado a Da Vinci, sancionados a Abkar y a Mario Martín por acumulación de tarjetas, y que son dos futbolistas, sobre todo Mario Martín, bastante importantes en lo que estaba siendo el devenir del equipo de José Bordalás, que como todos sabéis es la antítesis un poco de lo que quiere de Eder Sarabia y del fútbol que está mostrando preciosista el Elche de esta temporada. Es verdad que con 17 puntos le está sacando muchísimo rédito Bordalás a la plantilla tan corta que tiene, con futbolistas que en temporadas anteriores incluso no han competido ni siquiera en Primera División, como es el caso de Alessandris, de Adrián Liso, y la gente está muy contenta por lo general en Getafe, que se hace muy fuerte en casa. Yo creo que es un partido que le va a costar al Elche, en el que evidentemente vuestro equipo va a mantener la posesión, va a estar para tener ese balón e intentar hacer daño al Getafe, pero es un equipo que compite muy bien, que se le va a hacer incómodo, que va a usar sus armas de la mejor manera que conoce y que sabe José Bordalás, y que seguramente vaya a jugar con un 5-3-2, con Soria en portería, Kiko Femenía y Diego Rico en los carriles, con Gené, Domingos Duarte y Juan Iglesias como ese trío de centrales, justo por delante Sancris, Luis Milla y Arambarri, arriba para el gol Borja Mayoral, que viene en una buena racha pese a esas dos últimas derrotas del Getafe, y Adrián Liso. Con eso intentará hacer daño el cuadro azulón a un Elche que está haciendo una grandísima temporada. En caso de victoria del Getafe se colocaría con 20 puntos, está ahí séptimo, rozando las puertas de Europa y peleando o rival directo por el Elche, dos equipos que quizá estaban concebidos a principio de temporada para no descender y que ahora mismo por su momento están pensando en buscar ese pasito más, ¿no? Es verdad que hay que seguir con la cabeza puesta en no descender, sobre todo en el Getafe, pero siempre se puede soñar con un poquito más, así que yo diría que es un partido incómodo para el Elche en el día de hoy, pero que va a ser muy bonito y en el que esperemos que haya muchos goles y que viviremos, por supuesto, en el marcador de Radio Marca. Muchísimas gracias, Marcos González, compañero de Radio Marca en Getafe. El partido de esta noche será dirigido por el árbitro Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas. Con el Elche ha coincidido en 19 ocasiones, 3 victorias franjiverdes, 11 derrotas y 5 empates. Los datos no son buenos, pero es que hay otro dato que me llama poderosamente la atención. De los 19 partidos que ha coincidido este colegiado con el Elche, ha sacado 8 rojas a los ilicitanos. Esto me da escalofríos. Vamos a ver qué pasa esta noche en el Getafe-Elche, el partido que abre la jornada número 14 en Primera División. M. Solers, el almacén que lo tiene todo para ti. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, tratamientos de agua y todo tipo de electrodomésticos. Calefacción y energías renovables, aerotermia, climatización, todo para tu hogar. Además, nueva sección para la reforma de tu casa, pavimentos, azulejos y cerámicas. Y todos los productos para el mantenimiento de tu piscina. Siempre distribuyendo con las mejores marcas y productos nacionales. Siempre con la máxima calidad al mejor precio. M. Solers, abierto de lunes a sábados por la tarde ininterrumpidamente. Avenida Crevillente 70 en Elche. ¿Escombros? ¿Residuos? ¿Restos de obra? Tráelos ya a Contenedores Celtrán. Rápido, legal y sin salir de Elche. En calle Villena 12, polígono de Altavix. Para profesionales, reformistas y particulares. Todo limpio y al momento. Tu lugar de descarga para los escombros es Contenedores Celtrán. Calle Villena 12, polígono Altavix, Elche. Elche en punta, con José Antonio González. Aprovechamos la recta final del Elche en punta de hoy para repasar la agenda deportiva del fin de semana. Uno de los platos fuertes llega el domingo con el estreno de la maratón Elche Alicante. La carrera se inicia el domingo a las 9 de la mañana desde la Diagonal del Palau. Los primeros 11 kilómetros son por el casco urbano de Elche, los siguientes 20 por la autovía y los últimos 11 por Alicante, con la línea de meta instalada en el muelle 12 del puerto. Hay más de 4.400 inscritos, son atletas de hasta 50 países diferentes. En fútbol, en la segunda federación, el ilicitano busca la tercera victoria de la temporada, el sábado a las 5 en el Diego Quiles ante el San Sebastián de los Reyes. En la segunda red femenina, el Elche ha jugado esta mañana el partido aplazado en su día por la Dana ante el Real Unión de Tenerife. El resultado ha sido de 1-1. El empate ha llegado en la recta final, obra de Ari Quintana para el equipo de Chema Espósito. En tercera, el Athletic Club Torrellano tiene descanso. Lo que no para es la competición en la División de Honor Juvenil. El Elche visita el campo del Castellón el domingo a las 12. Además, destacar que el domingo a las 11 en el campo Emilio Esteban, del Polideportivo de Altavix, se celebra el partido homenaje a Juan Carlos Lezcano, organizado por la Asociación de Veteranos del Elche, que jugará un amistoso ante el Cartagena. La entrada es gratuita y el evento servirá de homenaje a una de las grandes leyendas del Elche. Lezcano, fallecido a los 87 años el pasado 13 de noviembre, es el jugador extranjero con más partidos en la historia franjiverde. En balonmano, Nicole Morales y Lisa Opedal tienen un partido esta tarde a las 8:30 con la selección española en el Mundial de Alemania y Países Bajos. Tras la victoria en el primer duelo ante Paraguay, el segundo encuentro es ante Islas Feroe. Por otro lado, tal y como hemos dicho en titulares, ayer se celebraron las elecciones a la presidencia del Club Balonmano Elche. Javier García ha sido el ganador al obtener 100 de los 150 votos emitidos por los 46 que han ido a parar a la candidatura de Gregorio Sánchez. 4 fueron votos en blanco. Cerradas actas, se abre un periodo de examen e impugnación en su caso de las votaciones hasta el próximo lunes. La proclamación, si no hubiera impugnación de la votación de la nueva junta directiva, se hará efectiva el próximo martes, que es el 2 de diciembre. Javier García ha sido durante los últimos años el vicepresidente del Club Balonmano Elche. Se convierte así en el sustituto de Juanjo Ávila, quien ha estado al frente del club en las últimas temporada. Por lo tanto, tenemos una directiva continuista. Además, en la Primera Nacional Masculina, el Club Balonmano Elche de Santiago Brián juega el sábado a las 6 de la tarde en la pista del Mislata. En vóley, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche busca una nueva victoria en la UMH ante el Playa Cartagena el sábado a las 5 de la tarde. En la tercera FED de baloncesto, el CBI Elche se enfrenta al Benidorm el domingo a las 7 menos cuarto en el Esperanza Lab. Por su parte, en la Primera Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche recibe en el Toscar a la DIP Valencia el sábado a las 4 de la tarde. En waterpolo, las chicas del Club Waterpolo Elche Manolet reciben al Dos Hermanas el sábado a las 3 y media en el Esperanza Lag, y los chicos del Selecte al Portugalete también el sábado, pero un poquito antes, a la 1 y media. Y por último, destacar que mañana sábado se celebra la Woman Ride por primera vez en nuestra ciudad. Se trata de un ride urbano y de naturaleza que impulsa la participación femenina. El evento consiste en una jornada que va a reunir a equipos de 2 o 3 personas en una prueba de aventura que combina orientación, estrategia y distintas disciplinas deportivas vinculadas a la montaña. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación, donde se inicia el recorrido. Los participantes disponen de 6 horas para acumular la máxima cantidad de puntos posibles. Bueno, pues como veis, por deporte no será. Así ponemos el punto final por hoy. Elche en punta volverá el lunes. El partido lo contamos hoy en Marcador desde las 8:30. Os esperamos. Gracias por estar ahí. Feliz tarde y muy buen fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.